de fútbol, boxeo y hockey. Los Cati, Barredo, Monzón y Cordera también me matan por amor. Gitano, gallego, frío, yo judío, polaco, sitio, negro, cabecita, pero con Pedríguez francés. ¡Ay! Somos un lugar santo y profano a la vez. Directo desde Obras. Y dicen la voz y en franca pasión. Hoy nos espera el mundo entero. Yeah. guitarras. Lo dijo el filósofo Schufenmenlang. O vas a misa, o vas a misa, la misma.